el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarios y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles para compartir con ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Como dijera el inefable poeta que en una oportunidad se expresó en esos términos, aquí estamos y aquí seguimos. Y tengo necesariamente que iniciar hoy comentando lo que sucedió el día de ayer a partir de un hecho que no es usual, no es correcto que suceda en ningún tipo de programa, en las transmisiones de radio de ninguna emisora, como fue el corte violento, abrupto del programa con una cortina musical mientras nosotros estábamos haciendo un análisis que estamos convencidos, como lo ha demostrado la cobertura, la cantidad de espacio en los titulares que se ha llevado el tema que estábamos analizando, la carta que se atribuye al doctor Giordani con motivo de su salida del gabinete. Y yo debo explicar aquí por qué de inmediato tomé la decisión de renunciar públicamente a través de mi cuenta Twitter, en primer lugar, y lo que sucedió después. En un primer momento me embargó la indignación razonable, comprensible, que debe resultar de un hecho de esa naturaleza, que en principio es una falta de respeto al moderador del programa y a la audiencia, fundamentalmente, con lo cual queda muy mal no solo el programa, sino la emisora misma, por un exceso que cometa en función de llevar a cabo en el cumplimiento más estricto de sus labores algún gerente en un momento determinado. Ese celo en el cumplimiento puede llevar en un momento determinado a perder la óptica de la importancia que pueda tener ese hecho del respeto a la audiencia, y eso nos parecía inaceptable, como nos sigue pareciendo. Pero voy a explicar entonces por qué hemos reconvenido y por qué estamos de nuevo al aire acá en el programa. A partir de la renuncia que de inmediato coloqué en las redes sociales, se desató una oleada que, les confieso, me sorprendió a mí en primer lugar y luego a todo nuestro equipo, de indignación de cientos de miles de seguidores que estuvieron de inmediato inundando la red con sus reclamos, con su expresión de disgusto por lo que había sucedido. Y nosotros, pues, nos dedicamos a tratar de responder a algunos de ellos, a tratar de darle alguna explicación razonable, pero de inmediato también se desató algo que nos sorprendió todavía mucho más, que fue una ola de difusión intensiva de Twitter que multiplicaron en un momento determinado todo el respaldo masivo que se nos estaba dando, pero esta vez desde las filas de la ultraderecha, a la derecha, que está al acecho de ver dónde hay cualquier grieta en la revolución para tratar de meterse por ahí y sacar provecho de la manera más perversa y canalla de cuanto pueda haber de flaqueza o debilidad en las filas revolucionarias. En un primer momento lanza un Twitter el señor Alberto Federico Ravel, de tan infausta recordación en el país, porque fue director de aquella terrible, tenebrosa, siniestra Globovisión que había hace algunos años y que causó tanto daño, malestar al país con su línea editorial ordenada por él. Él es uno de los accionistas fundamentales, si no el único, del portal La Patilla, quien también se desató en una profusión de informaciones tergiversadas de lo que había sucedido, así como noticiero digital, portales de Miami, de la contrarrevolución y de otras partes, que empezaron en un hervor frenético, furioso, de ataque contra la revolución a partir de lo que nosotros habíamos hecho, que nos parece, como digo, una respuesta a tono con la consideración que tenemos por la audiencia, a quien en modo alguno queremos irrespetar e insultar. Esa vorágine se llevó a cabo durante toda la mañana y los ataques llegaron a convertirse en expresiones tan absurdas como que yo había sido sacado del aire porque estaba atacando al presidente Nicolás Maduro, estaba ejerciendo una autocrítica feroz y se imponía y se demostraba una censura brutal y salvaje del régimen totalitario comunista, etcétera. Por ahí se fueron y empezó entonces la cosa a convertirse en un fenómeno que nos indignaba todavía mucho más que cualquier otra cosa que hubiera sucedido inicialmente, porque como revolucionarios que somos, estamos convencidos de cuál es la pelea, cuál es el enemigo verdadero, y ante su comportamiento la indignación era mucho mayor, sobre todo por la manipulación de la que estábamos siendo objeto. Nosotros que estamos permanentemente aquí llevando a cabo un trabajo de desmontaje de esa manipulación, que sabemos perversa, aviesa, canalla, no nos habíamos visto nunca como protagonistas de la misma. Y el día de ayer fuimos durante casi todo el día, incluso hasta horas de la noche, carnada de esas acciones perversas permanentes de esos medios de la derecha y de esos voceros que se convirtieron en verdadera jauría tratando de utilizarnos a nosotros como carne de carroña para sus propósitos o despropósitos contra la revolución. En verdad, nos resultó tormentoso lo que estábamos nosotros experimentando, porque veíamos ahí en esa campaña que se desató la forma como se puede incurrir en un error gravísimo si no lo atendíamos debidamente. No hallábamos en un momento determinado qué hacer por la efervescencia, por la forma como fue creciendo aquello y por no haber estado nunca habituado a eso, como lo digo, a ser protagonistas de este fenómeno. Hasta entrada ya en la noche había hasta no dos, sino tres notas en el portal ultraderechista Noticiero Digital sobre el tema, y eso es completamente atípico. Se convirtió en noticia para la derecha y para los medios de la derecha el impasse que tuvimos aquí en la emisora, y lo que alivió, calmó definitivamente nuestra ansiedad a mediados del día, fue en un primer momento la llamada amable, cordial y con un altísimo nivel de responsabilidad, atendiendo lo que tenía que atender, por parte de la ministra de Comunicación e Información, Delcy Rodríguez, quien se comunicó con nosotros, primero expresándonos su preocupación, solidarizándose con nosotros, pidiéndonos en lo que cabía disculpas por el hecho, asegurándonos que se tomarían correcciones para que no volviera a suceder un atropello como el que fuimos objeto indebidamente, y quizás, lo reconozco, por exceso en el cumplimiento de sus funciones de algún gerente o alguna gerente en la emisora, así como minutos después la llamada también muy amable de la presidenta del Sistema Bolivariano de Radio, la licenciada Desiree Santos Amaral, quien en el mismo tono conciliatorio, preocupado y además con un altísimo sentido de militancia revolucionaria, me propuso, igual que la ministra, que buscara la posibilidad de ver si cabía una reconvención, una revisión de la decisión que había tomado ante el giro que había tomado el hecho, sobre todo dándole tanto material de manera gratuita, indebida e inconveniente a la derecha en contra de la revolución, que es para nosotros lo más importante. Convencido como estoy, como lo he estado siempre, de que la emisora no es de nosotros acá en este espacio, ni de ningún moderador, ni mucho menos de una gerente cualquiera, sino del pueblo, que es este un servicio público que estamos prestando en función de quienes son los usuarios y usuarias, los verdaderos dueños de la emisora, y en atención a ese ataque tan feroz, tan brutal, tan salvaje, que estaba convirtiendo todo en un verdadero revuelo de pestilencia con la distorsión, la tergiversación que estaban llevando a cabo, tratando de colocarnos como argumento para llevar a cabo, para cristalizar su acusación perpetua que tienen de que se está acabando la libertad en Venezuela, que el comunismo ya invadió todos los espacios, que se cercenaron las libertades, que acabaron con el vocero aguerrido que tenían y que ya estaba demostrado que no había posibilidades de reflexión en las radios del Estado en Venezuela. yo decidí reconvenir y continuar con el programa. Todavía en horas de la noche estaba intentando llamarme por varias vías la gente de CNN y me percaté del peligro de que se convirtiera todo en lo que efectivamente estaba buscando la gente de la derecha, que era la consagración de la verdad que han buscado desde siempre y no han encontrado en la revolución, es que aquí hay un totalitarismo, una dictadura feroz, brutal y salvaje. Y eso me lo alertó no solo la gente de la BBC de Londres que me llamó, sino el hecho de la persecución durante mucho rato de la gente de CNN, verdadero cañón de guerra contra Venezuela desde los Estados Unidos en términos mediáticos. En ese instante me di cuenta, me percaté, me persuadí definitivamente de que había que reconvenir, sobre todo por las garantías que se me dieron por parte de la ministra y la presidenta del sistema de radio de que no volvería a ocurrir algo semejante, y por la posibilidad que me brindaban de demostrarle al país la farsa de la que venía hablando la derecha y responder al público que nos sigue y a quien quiero agradecer de manera más infinita y profunda todo el apoyo, todo el respaldo que nos brindaron durante todo el día de ayer y que todavía sigue llegando hoy con saludos de afecto, de cariño y de complacencia porque el programa continúe al aire. Como demostración más irrefutable de lo completamente absurdo, canallesco, mentiroso de lo que dijo la oposición el día de ayer respecto de la supuesta, del supuesto cepo a la libertad de expresión que aquí se nos habría puesto, como desmentido rotundo a esa campaña brutal que se desató el día de ayer, voy a continuar el análisis de la carta de el doctor Giordani hoy en el programa, tratando de orientar de tal manera la reflexión como para no excedernos en el tiempo. Vamos a hacer lo posible, vamos a respetar las normas, nosotros formamos parte de un equipo, nunca hemos querido violentar ese que para nosotros es un principio fundamental del desempeño en todos los ámbitos de nuestra profesión, el de el respeto al equipo, al trabajo, a quienes desde ya también le extiendo mi agradecimiento por su comprensión, empezando por Nacho Hernández, que es quien está en la consola y quien yo exculpo por completo de toda responsabilidad en lo que haya sucedido. Él es un funcionario honesto, cabal, íntegro, completo y definitivamente un revolucionario de excepción a quien respetamos y apreciamos, como lo sabe toda la audiencia, como él lo merece. Yo voy a adelantar ahorita el corte para no hacerlo en medio del análisis que he ofrecido y vamos entonces a cumplir con la identificación de la emisora y al regreso voy a retomar el tema de un análisis que debe hacerse, que el país tiene que conocer porque es de importancia que atajemos lo antes posible las distorsiones que puedan darse a partir de documentos como ese que pueden generar falsas impresiones en la gente, en las filas revolucionarias sobre todo, y que nosotros no estamos dispuestos a dejar pasar porque nuestra labor aquí es la de llevar a cabo un trabajo, como digo, militante en función de la revolución, en función del ideario bolivariano y chavista con el que estamos comprometidos a trabajar desde siempre y para siempre. Vamos a la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos aquí con ustedes. De verdad que son cómicos los ecuarios. Los ecuarios tenían ayer dos fiestas con el tema de la renuncia nuestra aquí del programa, porque por una parte estaban ellos, bueno, fabricando toda su tesis, como yo decía, de que había una dictadura, una tiranía en Venezuela, pero por la otra era porque yo me iba a quedar callado, porque iban a salir de mí. Entonces han amanecido hoy, ustedes no tienen idea, con un lamento profundo que parece el guairo, de los guairos de aquellos, pues de allá, del Caribe. Y entonces andan con un llantén, dice, a calarse lo que viene calladito, dice, para cada uno, claro, pero con restricciones, etcétera. Pobrecito, nunca se les da lo que ellos querían. Efectivamente, hubo muchísimo. Fíjense que el portal nuestro, soyaranguivel.com, batió récords el día de ayer, una cosa increíble, o sea, la cantidad de visitas que tuvo fue descomunal, miles de visitas que no son usuales. Rompieron con todo el ritmo que tiene de visitas convencionales el portal nuestro, sellaranguibel.com, porque es que cómo les gusta un chisme, cómo les gusta y les apasiona un chisme. Mira, la cantidad de seguidores, ustedes saben que yo tengo la norma de que yo escuálido que llegue y me caiga en el Twitter, yo lo espaturro con el bloqueador y no lo vuelvo a ver por ahí. Yo tendría muchísimos más seguidores en mi cuenta si no estuviera espaturrando siempre a los escuálidos que se asoman a estarlo insultando a uno, no sé cuánto. Apenas aparece, ¡pam!, le doy con el bloqueador y entonces disfruto mucho eso porque es como quien espaturra una cucaracha. Y el día de ayer no tuve tiempo por la cantidad de asuntos que tuvimos que atender. Agradezco desde ya también a Vladimir Villegas, quien nos llamó de inmediato para su programa, que yo explicara ahí qué era lo que había pasado. Ya me había llamado la ministra de Comunicación e Información y la presidenta de la radio, y entonces aclaré oportunamente ahí que se estaba corrigiendo, pues se estaba solventando el impasse que habíamos tenido. Eso fue muy oportuno y lo agradezco entonces también a Vladimir Villegas, ahí en Globovisión. Pero el nivel de chisme en que convirtieron esto, porque ellos disfrutan más un chisme que un análisis político, por supuesto. Y entonces llegó a tal extremo que imagínense que gente como, por ahí me estaban contando mi equipo, gente como Roland Carreño, por ejemplo, que va a estar siguiendo la gente. Roland Carreño siguió, me siguió, el otro me siguió, pero todita esa gente que uno ve por ahí, que dice, bueno, ¿y qué hacen esto aquí? Bueno, porque a ellos les encanta eso, pues, ¿no? Ah, mira, que reventó este lío, vámonos para allá. Pobrecito esa gente, pero bueno, bienvenidos todos también, ellos son venezolanas y venezolanos. Bienvenidos y le damos las gracias por estar pendiente de nosotros de una u otra manera. Mire, antes de que se me vaya a pasar, quiero invitarle una vez más a la jornada que hay por la cultura, eventos culturales que están ahí en la Casa Amarilla. Mañana va a haber tremenda bailanga ahí con la Orquesta Latinocaribeña Simón Bolívar. Ustedes saben que la Orquesta Latinocaribeña Simón Bolívar es forma parte del sistema de orquesta, fue creada por el maestro Abreu, el director es Alberto Vergara, y ellos están haciendo un trabajo permanente de acercamiento de la música latinoamericana y su cultura al pueblo. Ahí dicen ellos, contribuye a aproximar niños, jóvenes y ancianos, crea puentes de conexión con la grandeza de nuestra música a través de ritmos caribeños como el mambo, el merengue dominicano, el bolero, la cumbia, la salsa, el tango, el bossa nova y la samba. Bueno, todo eso va a haber mañana a partir de las 4 de la tarde, ya lo saben, en la Plaza Bolívar, acá en Caracas, en la Casa Amarilla. Están todas y todos cordialmente invitados. Vayan, es entrada libre, es un momento extraordinario para llevar ahí, compartir con la familia y pasar un rato más que agradable. Bueno, les decía que nos faltó, en realidad estábamos terminando ya ayer el análisis que teníamos preparado sobre la carta que se le atribuye al profesor Giordani. Yo insisto en que no me parece escrita por él, o me parece que fue escrita en un momento de una ofuscación que lo sacó de sus cabales, porque tiene tantos errores, tantas contradicciones, tantos incluso problemas de redacción, de sintaxis, que nosotros no esperábamos que sea del profesor. Pero como no ha salido a desmentirlo, entonces nosotros debemos, estamos en la obligación de seguir revisando lo que aquí se dice. El texto, ya yo había adelantado algunos de los aspectos fundamentales. Uno de ellos, ese tono que nos pareció más que arrogante e insultante, de tratar de colocarse en un primer momento como coautor del modelo chavista de revolución que estamos adelantando en Venezuela. Eso nos pareció una impostura y nosotros queremos reiterarlo. Nos pareció luego una pretensión desmedida la de tratar de colocarse por encima de la estructura del Estado, incluyendo la Presidencia de la República, con eso que en un momento determinado se denomina en la carta la transustanciación, que no es otra cosa que el de alcanzar con los planteamientos, con el diseño del despacho de planificación a todos los ministerios y todas las instancias del gobierno, con lo cual termina convirtiéndose en presidente, el ministro del despacho de planificación de toda la nación, no solo de lo económico, sino de todos los ámbitos del quehacer del Ejecutivo del Estado. Es una pretensión más que delirante, insensata, pretender que eso pudiera producirse. Y luego el tema referido al de la descalificación que se hace de manera artera, aviesa, contra el presidente de la República, completamente gratuita por demás, porque lo que se espera es que haya una reflexión en un documento de esa naturaleza, de corte más bien economicista, técnico, pero no, no se profundiza en nada de ello, sino que se va a una suerte de cuenta de chismorreo, en lo que se trasluce más bien que hay una suerte de reconcomio, de malestar contra alguna figura del gabinete, en particular contra el ministro Rafael Ramírez, a quien se señala de manera indirecta y sin mencionarlo de manera permanente en la carta esta, y obviamente eso deja ver que hay ahí resquemores de una rivalidad, porque el ministro Ramírez en un momento determinado fue nombrado por el presidente Nicolás Maduro al frente del área económica. Es decir, ahí lo que queda claro de arriba abajo es una suerte de sentimiento de rivalidad, de pique con otro ministro. Y entonces se utiliza al presidente para acusarlo, para señalarlo, para descargar contra él toda la furia que pueda estar contenida en esta carta. Sobre todo en este párrafo que yo voy a repetir, que es el que ha sido probablemente más polémico en todo lo que hemos visto de la cobertura noticiosa de este tema. El presidente Nicolás Maduro, dice la carta, en acto celebrado en el Teatro Teresa Carreño, anunció su nuevo equipo de gobierno el día 22 de abril de 2013. En dicho grupo definió mi participación como ministro de Planificación y vicepresidente de Planificación Estratégica. Nuevas responsabilidades con viejos temas, ahora una coyuntura cuanto más compleja y complicada. El nombramiento recibido significa una gran responsabilidad a través de la cual se podría poner al día el fruto y las lecciones de la experiencia que se ha tenido desde el 2 de febrero del 99, cuando se inició el gobierno bolivariano con el comandante Chávez. A tal efecto se preparó un documento, otra vez un documento, que contiene una conceptualización de las actividades de planificación, etcétera. Se está diciendo acá, entonces, que está todo muy bien, pero ya se ha insultado en el párrafo anterior al presidente cuando era candidato a la presidencia, en esa brevísima campaña de 11 días en la que tenía que concentrarse el entonces candidato de lleno, y que aquí es acusado de absurdo en esta carta porque estaba atendiendo esa imperiosa, impostergable tarea de ganar las elecciones a como diera lugar. Decía el párrafo previo a este que acabo de leer: la actitud por demás absurda por el candidato en ese momento a la presidencia de la República marcó el sentido de una incomprensión del hecho económico, agobiado tal vez por el avance de la campaña electoral, y dejar tal vez como un supuesto, cuando era absolutamente obvia, la necesidad de atender ese compromiso, y la grave decisión de desvincularse de la dirección de la economía nacional. No se desvinculó de la economía nacional, se desvinculó de todo, porque como en toda batalla hay que hacer movimientos de los distintos cuerpos. En un momento avanzará la caballería, pero en otro habrá que replegarla para que avance la artillería. Eso es lo que hace un estratega en la contienda de batalla: asumir, de acuerdo a la exigencia del momento, cuál es la distribución que debe darse del inventario de activos o de recursos de los que se disponga. Es ahí donde se crece un estratega, en el manejo correcto y eficiente de la movilización que haga de sus recursos en la batalla. Y en ese momento había que atender la campaña electoral, que era apenas de 11 días, como digo, enfrentado a un candidato que tenía 2 años recorriendo el país en campaña presidencial, como lo era Capriles. De modo que esa sugerencia de que era una insensatez estar atendiendo como que si fuera un juego, un asunto que no venía a caso, es una irresponsabilidad, una acusación aviesa, artera y canallesca planteada en esta carta. Pero entonces, cerrar con esta reflexión: resulta doloroso y alarmante ver una presidencia que no transmite liderazgo y que parece querer afirmarlo en la repetición, sin la debida coherencia, de los planteamientos como los formulados por el comandante Chávez, y en el otorgamiento de recursos masivos a todos quienes lo solicitan, sin un programa fiscal encuadrado en una planificación socialista que le dé consistencia. Es decir, si se hace el gobierno de calle y se empieza a dar recursos como lo está dando el presidente para atender asuntos que no fueron atendidos debidamente por la planificación histórica ancestral de los cientos de documentos de planificación que se estaban dando en el ministerio correspondiente, sino que había que atender el puente que se había caído, había que atender la cloaca y había que atender la escuela que estaba maltrecha, y todo eso que ha venido resolviendo, más de 2.400 obras que efectivamente se han dado en esa primera fase del gobierno de calle, eso no sirve para este que redacta esta carta, sea quien sea, porque no está enmarcado en uno de los cientos de miles de documentos de planificación. Es decir, el socialismo está en los documentos, no está en la concreción de los hechos prácticos, en la calle, en la vida de la gente. Aquí hay una revelación gravísima, sumamente grave, que afecta la base misma del planteamiento revolucionario que hay en un momento determinado, en un cuadro importantísimo de la dirigencia de la revolución, porque revela que hay una intencionalidad completamente dogmática, pero que no tiene nada que ver con la realidad, con lo cual deja en claro que hay entonces un avance sustancial en la decisión tomada por el presidente Nicolás Maduro respecto al cambio de ministro. Es aquí donde queda clara la necesidad de haber cambiado el equipo ministerial económico, porque si hay un ministro que además se quiere erigir en doctor plenipotenciario, no solo del tema económico, sino de todo el funcionamiento del Estado, y está partiendo de esta base ideológica de que el socialismo está solamente en los documentos, pero que no debe ser llevado a cabo en la práctica jamás, porque es un despilfarro. Entonces, nosotros estamos ahorita ante un avance sustancial de la economía, y eso debemos agradecérselo a la visión que está teniendo el presidente Nicolás Maduro de este tema. Cierra diciendo la carta: otro tanto sucede con los desafíos políticos internos, donde un esfuerzo disperso y dispendioso en recursos, insiste de nuevo en que no es correcto darle dinero a las obras, como se las está dando el presidente Nicolás Maduro en todo el país con el gobierno de calle. Es un empeño en que no se ayude al pueblo el que tiene aquí este texto. Otro tanto sucede con los desafíos políticos internos, donde un esfuerzo disperso y dispendioso en recursos no parece ser la mejor forma de enfrentar a una oposición crecientemente articulada con los enemigos externos, como que si la articulación de la oposición es nueva con el Departamento de Estado norteamericano. La improvisación de cuadros sin experiencia y designaciones poco adecuadas para el manejo de los grandes fondos del Estado ponen jaque la unidad de los cuadros bolivarianos. Ustedes recuerdan cuál era el planteamiento de los meritocráticos de PDVSA, ¿no? Que nadie en el chavismo iba a saber manejar el petróleo, porque ellos, que lo habían manejado siempre, eran los únicos que podían manejar PDVSA, y que cualquier chavista que llegara por su inexperiencia iba a hacer quebrar la empresa, y se han empecinado en mantener el discurso de que PDVSA está quebrada, porque si PDVSA demuestra que ha avanzado, que ha crecido como la empresa más importante, no solo del continente, sino una de las cinco más importantes del planeta entero, entonces ellos quedan con su discurso meritocrático completamente destartalado. El planteamiento meritocrático tenía como centro que el que sabe, sabe, y los demás no tienen nada que buscar. Y eso es lo que está diciendo quien haya firmado esta carta que se le atribuye al profesor Giordani. Otro tanto sucede con los desafíos políticos internos, donde un esfuerzo disperso y dispendioso en recursos no parecen ser la mejor forma en enfrentar a una oposición crecientemente articulada con los enemigos externos. La improvisación de cuadros sin experiencia y designaciones poco adecuadas para el manejo de los grandes fondos del Estado pone en jaque la unidad de los cuadros bolivarianos. Es decir, los viejos son los únicos que deben manejar esto, mantenerse para siempre en los cargos, no ser destituidos jamás, porque entonces la revolución estaría siendo desviada y fracturada en su esencia fundamental, que es la idea de que aquí el comandante Chávez no vino a hacer nada, sino que encontró la posibilidad de la construcción del socialismo cuando se encontró con el profesor Giordani, que le vino a traer las ideas. Verdaderamente, no solo insultante, arrogante, sino delirante y desquiciada esta carta, que nosotros consideramos que no debemos seguir tocando ya, porque debemos dejar esto en el pasado y acompañar al presidente Nicolás Maduro. De aquí en adelante, cada vez con más fuerza, en la medida en que vamos constatando que lo que está haciendo es lo correcto, como lo demuestra lo que dice esta carta, como este recuento absurdo que se ha hecho deja entrever de todo lo correcto que está actuando nuestro querido querido presidente Nicolás Maduro en función del bienestar de todas y todos los venezolanos para solventar cada día con más fuerza, con más coraje y con más solidez los embates de la canalla mediática, de la derecha y de los factores del gran poder del dinero nacional y transnacional que quieren acabar con la revolución, con la democracia, con la soberanía de nuestro pueblo. Sigamos entonces trabajando en función de esa construcción de bienestar. Acompañemos, como nos lo pidió el comandante Chávez, al presidente Nicolás Maduro, el líder que quiso nuestro comandante eterno que nosotros siguiéramos para avanzar en la construcción del modelo al que aspiramos todas y todos los venezolanos. No sigamos más nunca oyendo la paja que en la brizna trata de ocultarnos el camino correcto que debemos seguir. Me despido recordándoles entonces, vayan mañana a la Cancillería a las 4 de la tarde a disfrutar las actividades culturales que tiene la revolución para todas y todos, para compartir en familia sanamente. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos comandante a la pelea, vamos comandante por la vida, vamos por la gloria y el futuro, vamos con la espada de Bolívar. Vamos comandante a la pelea, vamos comandante por la vida, vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar, comandante fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo, comandante ordene y le seguimos, la victoria es por la paz, comandante fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo, comandante ordene y le seguimos, la victoria es por la paz. A vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza y de la vida. Vamos comandante por amor, el fiel heredero del libertador. A vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza y de la vida. Vamos comandante con amor, el fiel heredero del libertador.